Misiones solicitó al Gobierno Nacional la apertura del puente internacional Roque González de Santa Cruz, que une a las ciudades de Posadas con Encarnación de Paraguay y la frontera seca entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, en Brasil. La semana pasada se envió una nota al jefe de gabinete, Juan Mansur, solicitando la apertura de estos dos pasos fronterizos. El gobernador Oscar Herrera Aguat se encuentra a la espera de su pedido. Adelantó que el jueves viajará a Buenos Aires para gestionar de manera personal. La gestión está encaminada, está en este momento en manos del Ministerio de Salud Pública de la Nación. El Ministerio de Salud debe definirlo y los protocolos deben ser girados nuevamente al Ministerio, a Jefatura de Gabinete, para hacer sacar la decisión administrativa final. Pues bien, vamos a esperar en estos días, y si no, yo el día jueves tengo reunión en Casa Rosada y seguramente allí estaré gestionando para ver la posibilidad de la apertura de los pasos internacionales 24 horas. Esos son los pasos 24 y después trabajaremos con los pasos de menor cantidad de horas. Todo tiene que ver con la posibilidad de ser ordenados en las aperturas y que los recursos humanos y técnicos del área sanitaria estén disponibles en todos los lugares. Cabe resaltar que la situación epidemiológica es óptima. Ayer se registraron 4 casos y el pasado domingo no hubo contagios. Solo hay un paciente internado en toda la provincia. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.